No montes en bicicleta, porque cada que te agachas, todos te ven las aretas. Lola, no montes con Juan Angulo, porque de pronto te caes, puedes aporrearte duro. Lola, no montes en bicicleta, Lola, no montes en bicicleta. Esa bicicleta, Lola. La pago, mijo. Lola, no te montes con Murillo, porque va y frena muy duro y te dañas el tobillo. La bicicleta de Lola nunca se la presta Ernesto, porque cuando se la entrega tiene el galápago puesto. Lola, no montes en bicicleta, Lola, no montes en bicicleta. Paternina, porque cada que se cae, él siempre le cae encima. La bicicleta de Lola nunca se la presta Ernesto, porque cuando se la entrega tiene el galápago puesto. Lola, no montes en bicicleta, Lola, no montes en bicicleta, Lola, no montes en bicicleta, Lola, no montes en bicicleta.